todas esas profundas palabras en una mirada o en una sonrisa, dejándolo grato como si fuera una brisa. Corazón de paloma, manos abiertas al mundo. La vida nos lleva por el mismo rumbo, amigos eternos de sentimientos profundos. Amigos, solo amigos, una palabra y un trecho. Juntos recorrimos por el mundo nuestro, andando caminos por la cintura del tiempo. Cicatrices, y estoy vigilante, no guardo rencores, yo miro siempre adelante. Caminos por la cintura del tiempo.